bien deuda mexicana, calificadoras y FMI. El gobierno ha sabido sacar provecho de las menores tasas de interés a nivel mundial para poderse financiar a menor costo y a mayor plazo, mejorando así la postura fiscal del país, según expertos. Ciudad de México. Calificadoras como Moody's, Fitch y Standard & Poor's han reconocido el buen manejo de los niveles de deuda por parte del gobierno mexicano. Datos oficiales señalan que mientras en los países avanzados el nivel de deuda respecto al PIB fue de 101% al cierre del año pasado, en México fue de 38.9%. Igualmente, David Lipton, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, señaló ayer que México, por la fortaleza de sus bases económicas y el marco de sus políticas, podrá enfrentar mejor que otros países un eventual incremento de la tasa de interés de Estados Unidos como resultado de la normalización de la política monetaria. Por su parte, Ernesto Revilla y Alejandro Díaz de León, titulares de las unidades de Planeación Económica y de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, respectivamente, explicaron en entrevista con El Financiero que la política de deuda ha reducido la vulnerabilidad del país a la volatilidad internacional, pues ahora el 82% de la deuda está a largo plazo y tasa fija. Al explicar la evolución de los niveles de deuda en los últimos años, señalaron que en cuanto al nivel de deuda, la medida más amplia de deuda pública, saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, SHRFSP, registró un saldo de 38.9% del PIB al cierre de 2013, mientras que en las economías avanzadas, FMI, Fiscal Monitor, en promedio, este saldo fue de 107.1% del PIB. Por lo que toca su comportamiento en los últimos años, el SHRFSP aumentó en promedio 1.45 puntos del PIB por año entre 2006-2013. Utilizando los datos de medidas comparables, FMI, se estima que la deuda de todas las economías avanzadas aumentó 4.8 puntos del PIB por año en el mismo periodo. Explicaron además que el balance entre deuda interna y externa en la deuda pública ha reducido la exposición a choques de tipo de cambio. A junio de 2014, cerca de 80.6% de la deuda del gobierno federal correspondía a endeudamiento interno. Esta proporción se ha mantenido estable en los últimos 7 años. Asimismo, la deuda del gobierno federal al cierre de junio de 2014 se compuso en 82.0% por instrumentos de largo plazo a tasa fija, limitando la exposición a la volatilidad en tasas de interés, explicaron. Otro cambio importante tuvo lugar en los plazos, pues el tiempo promedio de vencimiento de la deuda ha aumentado gradualmente en los últimos años. El plazo promedio de los valores gubernamentales subió de 1.5 años al cierre del año 2000 a 7.9 años a junio de 2014. Colación de bonos. En el mercado externo destacaron las colaciones realizadas de bonos con vencimiento de 100 años, realizadas en 2010, 2011 y en marzo de 2014, así como las recientes colaciones en euros y yenes, subrayaron los funcionarios. El costo financiero de la deuda pública, señalan datos oficiales, no refleja un supuesto crecimiento desmedido, ya que se ha reducido gradualmente en los últimos años, reflejando las mejores condiciones de acceso al financiamiento de México. Durante el periodo 2000-2006, el costo financiero de la deuda del gobierno federal fue en promedio de 2.2% del PIB. En el periodo 2007-2014, el costo financiero del gobierno federal bajó un promedio de 1.7% del PIB. Como consecuencia, las agencias calificadoras han mejorado su valuación de la deuda mexicana, Moody's Fitch y Standard & Poor's han señalado que la situación de endeudamiento en México es sólida y sostenible. La estrategia prudente de financiamiento, aunada al proceso de implementación de las reformas estructurales, fue reconocida por la mejora de calificación provista por las agencias calificadoras Standard & Poor's y Moody's Investors Service, indicaron. A continuación se menciona la cita hemerográfica del artículo antes mencionado. Autores, redacción. Título: Bien, deuda mexicana, calificadoras y FMI. Periódico: El Financiero. Fecha: 15 de octubre de 2014. Disponible en la página web http://www.elfinanciero.com.mx/economia/bien-deuda-mexicana-calificadoras-i-fmi.html con fecha de consulta 15 de octubre de 2014.